nombre pobre lo digo a mucho honor. Me siento orgulloso de la vida que llevo. Trabajo por mi propia cuenta y a nadie le pido un favor, solo a mi Dios que está arriba me dé su bendición. Cuando vine al mundo no tenía nada puesto, lo que tengo ahora de más que son ganancias. El día que me muera no me llevaré nada, tan solo el perdón de mi madre adorada y el llanto de mis hijitos. La vida no está comprada. Nacimos, también morimos, es la ley de la vida. Solo pido a mis amigos que no lloren por mi partida, porque el que se va no regresa. Es la ley de la vida. Tengo dinero, ser pobre es mi destino. Soy feliz así y así me moriré. ¿Para qué riqueza si no llevamos nada? De este mundo cruel, de gente buena y mala, quiero marcharme tranquilo. A nadie le debo nada. Nacimos, también morimos, es la ley de la vida. Solo pido a mis amigos que no lloren con mi partida, porque el que se va no regresa. Es la ley de la vida.